la noche buena. Pero yo con esta decepción me muero del dolor pensando en mi morena. Todo el mundo con gran animación al son del acordeón goza la noche buena. Pero yo con esta decepción me muero del dolor pensando en mi morena. Ya para mí no la ilusión, ya para mí todo acabó. Se fue mi vida, se fue mi amor. Sola en el mundo me quedo yo. Ya la vida me cambió, de mí ya se olvidó y por eso vivo triste. Ella fue la única ilusión, la dicha de tu amor, la estrella de tu suerte. Pero ya la vida me cambió, de mí ya se olvidó y por eso vivo triste. Ya para mí no habrá ilusión, ya para mí todo acabó. Se fue mi vida, se fue mi amor. Sola en el mundo me quedo yo. Bebo la copa del dolor con esta decepción mortal que me asesina. Mientras unos se embriagan por amor, se ríen del dolor, se ríen de la vida. Yo me bebo la copa del dolor con esta decepción mortal que me asesina. Ya para mí no habrá ilusión, ya para mí todo acabó. Se fue mi vida, se fue mi amor. Sola en el mundo me quedo yo. Ya para mí no habrá ilusión, ya para mí todo acabó. Se fue mi vida, se fue mi amor. Sola en el mundo me quedo yo.